solamente fui tu amante, lo que siempre quise ser. Me he embriagado con tu cuerpo, me he embriagado por placer. Tú creíste en mis palabras y me entregaste tu amor, ignorando mis mentiras que te causaron dolor. Perdóname por haber quebrado tus alas, perdóname por haber matado tus sueños, perdóname cuando aquella noche dije amor, quiero ser tu dueño. Recuerdo tu figura de mujer, y maldigo aquella noche que tu amante llegué a ser. Perdóname por haber quebrado tus alas, perdóname por haber matado tus sueños, perdóname cuando aquella noche dije amor, quiero ser tu dueño.